Se olvidaron de mí, me dejaron aparte, y yo no sé quién soy, porque ninguno ha dicho mi nombre, porque nadie me ha dado ser, mirándome. Dentro de mí se pudre un acto, el único que no conozco y no puedo cumplir, porque no basta a ello un par de manos. El otro es el espacio en que se siembra, o el aire en que se crece, o la piedra que hay que despedazar. Pero sola, y el cuerpo que quisiera nacer en el abrazo, que precisa medir su tamaño en la lucha y desatar sus nudos en un hijo, en la muerte compartida. Pero sola, golpeo una pared, me estrello ante una puerta que no cede, me escondo en el rincón donde teje sus redes la locura. ¿Quién me ha enredado aquí? ¿Dónde se fueron todos? ¿Por qué no viene alguien a rescatarme? Hace frío, tengo hambre y ya casi no veo de oscuridad y lágrimas.